Adriana, ¿cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días para vos y para toda la audiencia. Bueno, estábamos esperando esto, Adriana, y yo sé que vos también, ¿no? A ver si en algún momento los trabajadores nos juntábamos todos, algo hay que hacer, habrán dicho, y en eso están, parece, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros desde hace varios meses que estamos trabajando sobre la unidad de los compañeros de todos los sectores, porque entendemos que esta avanzada que se viene y todo lo que ya tuvimos no lo vamos a modificar si no es con los compañeros en la calle. Todos los derechos que conseguimos se consiguieron en la calle porque ninguna patronal te regala nada, pero en este sentido últimamente se vienen perdiendo muchísimos derechos que tenemos y se van a seguir perdiendo. Esto que vos decís nos movilizó obviamente un poco más y por eso que nos juntamos más rápido. Ayer en Empleados de Comercio éramos muchas agrupaciones y muchos gremios de todos los sectores que además nos conocemos todos, en donde cada uno expuso, se presentó y expuso más o menos cómo estaba su sector, pero bueno, la verdad que la coincidencia es en lo que nos atañe a todos, ¿no? El tema de las paritarias libres, el tema de la quita de la zona austral para los jubilados, que si bien entendemos que es primero para ellos, después seguramente va a venir también para los trabajadores, el no a la reforma laboral, el no a la reforma previsional y el no al Fondo Monetario Internacional que viene a hambrear al pueblo argentino. En este sentido, son todos ejes que nos convergen y que nos atraviesan a todos y entendemos que tenemos que seguir sumando compañeros también de la actividad privada, que se les va a avisar para la próxima reunión, y también a las pymes y también a los comerciantes, porque si se llegara a sacar una parte de la plata de los subsidios de la zona austral a los jubilados, es muchísima plata que no va a entrar y es mucha plata que no va a salir tampoco, digamos, a los comercios, al kiosco, a todo lo que tiene que ver con este engranaje que es la vida diaria de cada uno. Es que viene a ser un ajuste suplementario al ajuste estructural de Macri, ¿no? En el caso de los Sí, patagónicos, digo, totalmente. ¿no? En el Sí, y caso de los ayer, patagónicos. exactamente, en el caso particular de los patagónicos, obviamente, y entendemos que después van a venir por los subsidios del gas, de la nafta, de la Claro. luz, todo lo que tenemos nosotros desde hace muchos años y que creo que a nadie se le hubiera ocurrido tocar, Macri superó las expectativas de todos porque realmente no les importa, no tienen un mínimo de sensibilidad para con nuestros abuelos, que fueron los que forjaron este país que tenemos, ¿no? Y no es justo que alguien que trabajó toda la vida durante 30 años hoy tenga que terminar sus días con un sueldo miserable, con una tristeza y una angustia infinita de no llegar a fin de mes porque no pueden pagar los remedios. Ayer lo contaba Sabino claramente que hay jubilados que, por ejemplo, tienen diabetes o tienen presión, que tienen que tomar una pastilla todos los días, dejan de tomar esas pastillas aún a sabiendas de que se van a morir si no la toman porque no les alcanza plata para comprar los remedios. Es muy triste que pase esto. Nosotros, como trabajadores activos, tenemos que pensar que algún día vamos a estar del otro lado y en ese lugar, ¿no? Y como siempre decimos, los gobiernos, la variable de ajuste más rápida son los sectores pasivos, porque saben que al no trabajar activamente no pueden realizar un paro que ponga un fin, digamos, a este derecho que le quieran sacar. Y en la calle para ellos es lo mismo porque digamos que no surge como una medida efectiva. Pero que sepan los gobiernos que nuestros jubilados no están solos y que nosotros vamos a acompañar. Y vamos a acompañar todos los trabajadores de la provincia de Río Negro. El 28 de agosto se está trabajando un paro provincial para que converjamos todos acá y también vamos a invitar a los compañeros de Patagones que estamos todos en la misma, ¿no? Claro, estamos todos claro. subidos en el mismo carro. Y seguramente tendrá que ampliarse esto, a, si sigue así, ¿no? Si la gravedad de esto continúa, al resto de las provincias. Habrá que unificar el reclamo con todos los trabajadores de la Patagonia, me imagino, ¿no? Eso estará previsto también. Sí, por supuesto que sí. Trabajar también sobre todos los sectores de la Patagonia, de todas las provincias. Y bueno, si es necesario viajar a Buenos Aires, una comitiva para pedir audiencia, para que esto, la jubilación o por lo menos los porcentajes se mantengan, por supuesto que vamos a hacer todo lo necesario, porque acá está en juego la salud, la vida, los derechos, el trabajo y que todos podamos tener una vida digna y un buen trabajo. Uh-huh. Ayer, por ejemplo, después que terminó la reunión, miraba en las noticias que es probable que recauden ese dinero que les falta a través del aumento de la cuota de la jubilación, ¿sí? A nosotros nos descuentan el 11%. Sí. Todos los meses para la ANSES. Ayer leía que lo quieren llevar a 16. Bueno, y cuando anuncian que lo están estudiando, lo terminan haciendo, ¿viste? Exactamente, que es un poco lo que hablábamos ayer, ¿no? Es una estrategia comunicacional, me parece, ¿no? Sí, totalmente. Ellos tiran. Si ven que no hay efecto, ejecutan. Y si ven que hay resistencia, vuelven la medida marcha atrás y se hacen los buenos, como que escuchamos al pueblo. No, uh-huh. Acá cada vez que tiran algo, siempre están quitando un derecho. Si no es uno, es otro. Entendemos que un 16% para cobrar lo mismo de jubilación, porque si vos me decís, bueno, les aumento la cuota, pero les pago el 82% móvil, como a los jueces, que los jueces pagan un 13%, pero tienen un 122% de jubilación. Entonces, ¿cómo pueden pensar en ajustar a los sectores más vulnerables cuando hay sectores de nuestra Argentina que son altamente privilegiados, como son los jueces, uh-huh. como son los diputados, que tienen unas jubilaciones de privilegio? Uh-huh. Si el país está mal, no debería haber una jubilación de privilegio para nadie. Exacto, debiera suspender. Pero la realidad indica que ajusta sobre los trabajadores, uh-huh. porque nadie toca la jubilación de los jueces, y son ellos los que son privilegiados, son intangibles, son inamovibles, se jubilan con el 122%, cobran la antigüedad desde que se reciben. O sea, ¿por qué tiene que haber una clase trabajadora? Porque ellos también son trabajadores, porque dependen del Estado y porque la plata sale del mismo lugar, que cobren un 122% y haya jubilados que cobren 15.000 pesos de jubilación. Es una vergüenza. Y mucho menos también, ¿eh? Por supuesto, mucho menos también. Los jubilados con discapacidad también cobran entre 6.000 y 8.000 pesos. Uh-huh. Y la jubilación mínima en el país está a 9.000 pesos. Claro, acá porque, y ahora la quieren llevar a 12. Claro, y ahora la zona austral, o sea, acá con la zona austral los jubilados llegan a 11.000 pesos. Claro, exactamente. La jubilación mínima. Ahora, bueno, toda esta descripción que haces, Adriana, y la que coincidimos plenamente, vos sabés cómo pensamos. No es un problema solamente de los trabajadores, estaba pensando en la Patagonia, es un problema de toda la comunidad, de todos quienes vivimos, o sea, las pymes, los industriales, o sea, todo el mundo se va a ver afectado por esta situación. Habrá que demandar también a esos sectores que se sumen al reclamo, por lo menos, de defender la zona patagónica, ¿no? Sí, totalmente. Y a los sectores políticos, no sé si ayer se conversó ese tema, pero el gobierno tiene que tener una actitud mucho más clara, más firme, más severa, como lo ha hecho, por ejemplo, la provincia de Chubut. Exactamente. Nosotros pedimos también, en esta semana, la semana pasada, ya me perdí, hoy estamos a jueves, en esta semana estuvimos reunidos con el bloque del Frente para la Victoria y habíamos pedido reunión con el bloque de Juntos Somos Río Negro. Jorge Molina, en cabeza de la CTA, había solicitado esto. Sí. Y justamente esto le transmitimos a Palmieri, ¿no? Que haya un compromiso político de los funcionarios de defender los derechos de los rionegrinos, porque hasta ahora no parece que haya una defensa absoluta, ¿no? Por lo menos no se ve. Palmieri dijo que sí, que ellos con respecto a la cuestión de la quita de la zona no estaban de acuerdo, y así, bueno, lo hizo saber él como jefe de bloque, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros lo que pretendemos es que no se hable para la tribuna, que vayan a Buenos Aires, y que en definitiva se hagan escuchar, porque los patagónicos tenemos derechos que están consagrados desde hace muchísimos años, y no puede ser que esta gente venga por esto y que venga por todo, y que nuestros gobernantes, que son los que tienen que defendernos, no tienen la garra suficiente para ir a decir, con esto no se toca. ¿Cómo ves la actitud del gobierno provincial en este tema? En el tema de la quita de la zona. Exactamente, de defender este derecho. Mirá, yo entiendo, desde hace rato entendemos que, en lo particular y en lo que hemos conversado gremialmente con los compañeros, que el gobernador prácticamente, al no poder pagar los sueldos, está arrodillado ante Nación. Porque no hay plata en la provincia, o sea, volvemos a las viejas épocas de depender económicamente de Nación, y eso hace que uno tenga que callarse la boca. Entendemos que está arrodillado y que cuando sale a la tribuna acá a decir no por las asignaciones, pero después cuando vaya no dice lo que tiene que decir. Claro, porque también, después dice que está de acuerdo con el ajuste, y que supuesto, la provincia no tenemos que hacer cargo también. Pero claro, además de eso, firmó este consenso fiscal, y dentro de este consenso fiscal había una chique para todas las provincias, con lo cual es incongruente cuando Palmieri dice que ellos no están de acuerdo con las medidas que toma el gobierno nacional, pero las que atañen a la decisión nacional, ellos no tienen nada que ver, porque no tienen senadores ni diputados en la Cámara. Pero de todas maneras, como gobernantes que son, igualmente tienen el teléfono para levantar, para pedir una audiencia con quien sea de gobierno, y exponer lo que significa vivir en la Patagonia, ¿no? Que no es ni más ni menos que vivir en un lugar donde hace muchísimo frío. Han llegado unas boletas de gas tremendas, o sea, lo que en otros periodos pagábamos en esta época, 300 pesos como mucho bimestral, están llegando entre 1.000, 1.500 por mes de gas a los compañeros. Si vos, bueno, por supuesto que si te pones a sumar todos los aumentos de todo, con 25.000 pesos hoy no podés tener una vida digna, de ninguna manera, inclusive pagando alquiler, ¿no? A la Patagonia se le trasladan todos los costos, porque estamos a 1.000 kilómetros de la capital. Y gastamos mucho más gas porque necesitamos calefacción. Claro, por eso, porque hace mucho frío, necesitamos más gas, somos los que tenemos el gas, la luz, el petróleo en la Patagonia, y en definitiva no tenemos no vamos a tener ningún privilegio, entre comillas, ¿no? Porque obviamente no es un privilegio contar con el gas necesario para poder calefaccionarse, para que nadie pase frío. Es feo pasar frío. O sea, esta gente no tiene ni idea lo que es pasar frío. No pasó frío nunca. Porque si alguna vez hubiera pasado frío y hambre, no estarían haciendo las cosas que hacen. Es que no piensan en el otro, y me hace acordar una vieja consigna, ¿no? De lo que es el país es el otro. Bueno, Adriana, entonces, 28 de agosto, una medida de fuerza provincial, y ustedes buscan que se sume la mayor cantidad de gremios posible y que van a seguir trabajando en ese sentido. Ahora te pregunto por la avenida de Hugo Yasky, va a estar el lunes acá, ¿no? Sí, el lunes viene Hugo Yasky para hacer un plenario con los compañeros de la CTA de los Trabajadores, y a partir de las 6 de la tarde vamos a hacer una especie de acto para que él lance la lista 10, que es la lista que encabeza Hugo Yasky, y después acá en Río Negro la encabeza Jorge Molina. Y un adjunto del Sollén de Bariloche, y yo voy a ir como adjunta provincial también. Ajá. Y Barreno va a ir como secretario general de la zona atlántica. Así que bueno, vamos a lanzar la lista, y a eso viene, así que está todos los compañeros invitados, toda la gente que lo quiere escuchar. Hugo es una persona que hace muchísimos años que está en el sindicalismo, que ha pasado por todos los gobiernos, que sabe lo que significa este gobierno neoliberal y sabe hacia dónde nos lleva. Así que estaría bueno que la gente vaya y escuche a una persona que sabe tanto y que ha pasado por todos los gobiernos. Esto es el lunes a las 6 de la tarde. Entonces, lunes a las 18 horas en Caseros 1552.